pero que mira que sin sospecha te está tocando la guaguasca. Pasos para adelante, un paso para atrás. Mira con quien sospecha vamos a fascinar. Combinando, ay, caminando. Muy lento en la guapa vamos a descargar. Mira que caminando, mira caminando. La herramienta yo la voy a reventar. Mira que los zapatos, mira que los zapatos. Ya se me tienen que desgastar. Yo estoy volando, yo voy saltando. Mucha velocidad, yo la voy a reventar. Muy distraído, muy distraído. Eso tiene que continuar. Mira caminando, mira caminando. La herramienta yo la voy a reventar. Mira que los zapatos, mira que los zapatos. Ya se me tienen que descansar. Ya vi volando y vi saltando. Con sin sospechas la guagua. Que te resulta pues de no ser así te pondremos una multa. Este baile cadencioso de que te gustará. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Muévelo, muévelo, muévelo, mami. Ya no tienes que parar. Muévelo, muévelo, muévelo, mami. Ya no tienes que parar. Este es el ritmo bueno que sin sospecha te va a tocar. Para todas las parejas que le gusta bailar baile. Pero que mira que yo la voy a reventar. Mira que los zapatos, mira que los zapatos. Ya se me tienen que desgastar. Paso pa'lante, un pecho para atrás. Mira con sin sospecha vamos a vacilar. Combinando, ay caminando. Esto ya se tiene que terminar.